totes les disculpes, totes les disculpes, però tio, t'has menjat un minut i pico de temps. Xavi, que ets un sol. Xavi, que tu tot el que ens mengis, tot... No. Serà amb el nostre consentiment, però, Xavi, tio, no passa res. Tio, com podem començar així el programa? Xavi, Fissó, que això... Que... És que és hora de comer. Demanar disculpes, passa res, Xavi, si no passa res. Un altre dia prendrem nosaltres a tu un minutet. Sí, oi, entre bomberos... No, a mi m'agradaria que ja que es menja temps, es mengés 10 minuts o 15 minuts, així faríem via, no? No diguis això, perquè després llegirem els mails i ens acusen de tenir falta de ganes quan entre el públic no hi ha ties. Sí, això no l'heré. I avui entre el públic no hi ha xatís, així que és un dia propens a que aquest amic pensi que nosaltres no ens esforçarem lo suficient. Però tenim el xusco en un plàtano en la mano, o sea que... Què m'ha passat? Si és que està... I fa veure que és un telèfon. Mira sí. Com és el xus. És que no és un telèfon, xus. S'està posant com si fos un telèfon. Sí. Xusete, a la vida... El telèfono. Josep de les Vies de Sol, Òscar Peret, està a la producció, especialistes secundaris a la resta de tasques, que són les menys importants, i comença un programa de dimarts. Avui he vist a la Laura Pausini. Ja, jo també. Estava per aquí, no? Sembla gran. Sembla més gran. Però és que no sé quina edat té la Laura. Però a què programa venia, al balcó? No, seguramente al... No, el de la que fa la teva mare. La... Creo que... Ja no, està, però... Creo que venia per a futbolín, però no sé. Per a futbolín? Futbolín es fa aquí, Íñigo? Sí, va, i tant. Pues futbolín s'hauria de fer tot arreu. Hem vist a la Laura Pausini. I què tal? Bé. Perquè és que m'ha dit, mira... I diu, és que no està espaldant, no sé. No ho veia. Bueno, hoy había un poco de pelea entre Pausini y Judy Masco. Bueno, dejemos el tema. Sí. Comença el programa dels especialistes secundaris, ja passen 3 minuts de 3:45, jo crec que ja és el moment d'escoltar algun mail, alguna cosa. Tal. Pues sí, mira, lo que decía el Íñigo antes, el Venga, mail... Betón. De Alex de Vilasar de Dalt, dice, hola Íñigo, Nane y el otro. Dice, os escribo un adicto a las cuñas del Ortega, al indignado de la Ruth. Aunque es verdad que ya no sois los de antes. Eso es una cosa que dicen las nuevas cuñas del Ortega. Y aquí viene lo bueno, dice, he detectado que hacéis dos tipos de programa. Cuando vienen personas de género masculino de público, estáis bastante apáticos. Uh-huh. Como de ganaos, dice, con una desazón impropia de humoristas de vuestra talla. No estoy de acuerdo, pero bueno. Dice, en cambio, me he dado cuenta de que cuando vienen churris, os motiváis más. Perdona, churris, ¿qué vol dir? Son chicas, ¿no? Sí, claro. Os crecéis como queriendo demostrar algo. ¿Me recordáis cuando era pequeño y jugaba básquet y si había niñas en la grada me hacía el bueno? Pues claro. Pues claro, tío. Pues ya lo has dicho tú. Yo también feía, bueno. Cuando jugaba a fútbol sala y había compañías de la escuela, feía el capitán. Yo no era el capitán, pero feía el capitán. Vení, márcale a aquel. Tiene toda razón. Dice, no sé, chicos, deberíais plantearoslo. Es muy poco profesional. Pero envíanos chicas y claro, como tío. Siempre sale un buen programa. Bueno, Alex de Vilasar, escolta, i aleshores que quina mena de programa fem quan no tenim ni nois ni noies veient el programa? Com per exemple avui. ¿Sabes lo que yo creo? Que es que este tío tiene envidia. Tiene envidia de, porque en su curro no debe haber pavas. Es imposible que Alex tenga envidia porque es un campeón. En Vilasar de Dalt, los curros de Vilasar de Dalt, no hay pavas. Bueno, y el otro mail es de Daniel, que este va dirigido a mí directamente. Pásame el de Alex, que pasaré al archivo. Toma, gracias. Dice, Nane, pavo, llevo días escuchando las ofertas que te llegan de todo tipo de quads y deduzco por tus comentarios que eres más agarrado que una pelea de monos. Me gusta esto de la pelea de monos. Es buena metáfora. Está bueno. Sí. has estado bien, Dani, ahí. Pero tú tranquilo, compi, yo tengo lo que buscar. Un carro de la compra del Lidl. ¡Hombre! Es tuyo por 5 euros. Venga, majos, nos la vemos. No, yo no me la veo contigo. Por 5 euros, si te ha gustado 56. Dani, tío, pero com ets tan especulador. Respecte a aquest tema, tenim notícia d'última hora, o sigui, fa 5 minuts. Sí. Que ha saltat la notícia quan el Nane, fumant un cigarro aquí a la porta de la ràdio, ha confessat que ja passa. Ja no vol quatre. Bueno, necesito un tiempo de reflexión, como en las elecciones. Que pues, él ha dicho textualmente que él, cuando sale de casa ahí con los nervios y con las prisas, no se ve cogiendo un vehículo. No me veo con prisas con un vehículo en las manos. No, pero no, ni ell ni la majoria de gent que viu a Barcelona. No es veu amb el Nane amb un vehicle. Bueno, pues si ja no heu d'enviar informació sobre quads, però sí sobre gossets, perquè un gosset sí que li faria il·lusió al Nane. Sin embargo, sí me veo con un vehículo saliendo del curro. Pero claro, ¿cómo lo puedo hacer? Algú, si no lo quiero traer para traérmelo, ¿cómo puedo salir del curro con un vale, vehículo? Algú es vol oferir a venir a buscar el Nane quan acaba la feina i portar-lo a casa? Especialista? No, un taxista, los gladiadores de la carretera. No, és que no has entendido el rotllo. És que és al revés. Algú que el porti a la feina, després vagi a casa del Nane, agafi el seu vehicle, el porti a la feina, i així el Nane a la nit pot sortir amb vehicle. Tranquilamente, llegando a casa, prontito, que de eso se trata, pero bueno, rapidito. Ya te digo yo que si sales de aquí en coche, prontito no vas a llegar, Està mal la cosa, no? Bueno, una salutació a la gent que fa aquesta feina als taxistes, que m'arriben, veus que cada cop són més els taxistes que s'enganxen al programa, i cada cop són més els clients. Que sapigueu que si esteu escoltant el programa i aneu un taxi ara mateix, el taxista Us fa la carrera de franc. I cada cop són més macos els clients i els taxistes. Sí, senyor. Especialistes@catenaser.com. Aquesta és l'adreça que heu de fer servir per enviar-nos qualsevol història, el que sigui. O visitar la web de especialistassecundarios.com. Vamos, chus. Vamos. Dani, y a ver si actualizas la web, que la gente ya empieza a estar otra vez un poco mosca, deseado. Deja el Dani. ¿Qué cara este tío? Dani, segurament tu i la gent que ens està escoltant haureu vist a la tele o a la premsa o a la ràdio o a l'internet o potser us ho ha explicat un veí. El tema aquest, no?, de l'exespia rus, de... sembla que ha estat al Regne Unit, no?, que ha estat enverinat. Espia, que ara mateix es troba a l'hospital, molt desmillorat després de que aconseguís uns documents que es veu que no agradaven al Putin, i abans de que veiessin la llum va ser enverinat suposadament pels serveis secrets russos. M'he enterat de tot. Sigui, els seus excompanys de que se l'han querido quitar de soviètics. Sí. Aquesta gent es va començar a trobar malament el passat dia 1 després d'esmorzar en un restaurant de la capital anglesa, on diuen que segurament li van donar una cosa que és... Maldites sals... setes. Sí, sals de tali, que és un verí mortal. Tenim a Fray Angelico al telèfon. Buenas. No, es Fray Angelico. Angelico. Angelico. Como le dicen a C.B. su mujer. Ah. Sí, sí, le dice Angelico. Pues muy bien. Cada vez que lo oye hablar dice Angelico. Ah, ¿Qué cosas tiene? Angelico. Bueno, Fray Angelico, usted es cocinero del restaurante... ¿Cómo será la mujer de Aceves? Este es un terreno... Difícil, ya sé que me estoy metiendo... Sí, pero es una buena pregunta, Pero también es buena, sí. ¿Pero cómo será? ¿Y la de Zaplana? ¿Cómo serán esa gente? ¿Cómo será Aceves? ¿Y cómo será Aceves saliendo del baño? Con la toalla, con el pelo mojado. ¿Cómo será Aceves con el pelo mojado? Volem una foto de l'Àngel Aceves amb el cabell despentinat. Com ha de ser aquest tio despentinat? ¿Cómo será? ¿Tú qué estás pidiendo, tío? ¿Cómo será? ¿Tú? Ey, son I-38, Íñigo, va. Es que no... Nos hemos encallado, o sea, tú imagínate que sales con la hija de Aceves. Sí, bueno. Y te vas a ir de barbacoa el fin de semana con Aceves. ¿Cómo será eso? ¿Qué haces con la hija? Pero si a veces las cosas no son como parecen. ¡Mira! ¿Cómo será Aceves con bermudas? Oye, qué asco. No, hombre, no. ¿Qué? Pero a la hija bien que no la... No, perdona. Fray Angelico, usted es cocinero del restaurante donde dice que fue envenenado ese exespía ruso, ¿no? Sí, bueno, estoy ahí en la cocina yo, pero bueno, decir que soy cocinero es demasiado. Le viene grande el término. Sí, porque ahí lo único que hacemos es poner bocadillos de esos precocinados en un microondas y ya está. De esos que ya vienen hechos, vete tú a saber dónde los han hecho, en qué puerto de Marsella han hecho esos bocatas. He descubierto unos paninis que se meten tres minutos. Calla, qué guarrada. Que mires el reportaje que se está acabando el atún y tú no comes más que atún y pues lata. Por eso me doy prisa. Pues no sé por qué, Fray Angelico, me había imaginado que usted trabajaba en un restaurante de lujo, no sé. Porque las cosas estas de espías, pues parece, ¿no? No. Tú te imaginas a James Bond, ¿no? Qué va. Si hasta la Coca-Cola es mala. ¿Cómo se llama el bar? Barucho. Barucho. Mm. Juego de palabras gracioso, ¿no? Sí. Bueno, vayamos al tema. Dicen pero que queda mejor todo seguido, ¿eh? Dicen que almorzando este señor, mientras almorzaba en su restaurante, le fue proporcionado, sin saberlo él, evidentemente, si lo llega a saber es para matarlo, pues le fue proporcionado el veneno. Bueno, ¿eh? Ya eso ya lo he leído yo en la prensa, ya será menos, ¿eh? La comida es mala, pero veneno no. Veneno no, o sea, yo como ahí cada día y estoy tan tranquilo aquí rascándome el paquete, o sea, no. Pero dice que le añadieron sales de talio al almuerzo. Bueno, vamos a ver, yo les explico los hechos. Yo lo que recuerdo es que el bocata que se pidió este buen hombre, a mí se me cayó al suelo y ya está. ¿Se le cayó al suelo el bocata? Sí. ¿Y se lo sirvió? Sí. Qué cerdo. Pero por eso no se envenena una comida, ¿eh? Bueno, por venga, mucha porquería... Tú no has visto el suelo de la cocina. El otro día se me cayó una moneda. Ya tuve que rascar, ¿no? Y para encontrarla metí la mano entre la capa de mugre, saqué un llavero, una rata muerta, un tesoro escondido, una animadora de los grizzlies. Y al final mi moneda, todo recubierto de una capa de grasa de la hostia. Pero ahí sales de talio en el suelo, que es lo que envenena. Yo qué sé, lo que pasa que a luego, en vez de meter el bocadillo directamente al microondas, lo que hice es limpiarlo. Claro, se me había quedado el suelo, digo, lo voy a limpiar. Lo que pasa es que ahí no tenemos agua corriente. Uh-huh. Y para limpiarlo utilizamos lo que es un antiguo abrevadero de patos. Mm. Y ahí hay renacuajo, ranas, musgo, fetos de delfines, ahí hay de todo. Pero no hay sales de talio, le repito. No, lo que pasa es que luego, para secar el bocadillo, claro, lo había mojado para limpiarlo, pues no veas, porque no tenemos papel de cocina. ¿Tampoco? No, lo saqué con un trapo. Ese que tiene colgado usted en la cintura, es ¿no? Es el único que tenemos desde que yo entré en la cocina en 1978. Ese trapo tiene enganchado salsa de tomate, uñas, pinchos, una foto de Migueli. Hay de todo ahí. Es que solo hay un trapo, todo el mundo se limpia en él, ¿no? Todos los camareros. Y lo tienen enganchado en su cinturón, ¿no? Hasta los clientes se limpian con ese trapo. O sea, no, ahí no hay servilletas para los clientes. Tú que hay que te has manchado con el ketchup. Venga. En mi trapo. Y lo... Joder. ¿Pero sales de Talio? Yo qué sé. Pues habrá que... A lo que pasa es que luego de meterlo en después de meterlo en el microondas, para que se lo llevaran a la mesa, yo lo serví en una bandeja, que es la única que tenemos, y ahí tenía restos de lagarto, de cómodo, fichas de parchís enganchadas a la grasa, sangre coagulada en lengua, o dos Kleenex usados. Es una guarrada todo eso. No, hombre, no. Bueno. A ver si lo que hayan venido a este tío no son las sales de Talio. A ver. No sé, yo lo que... Lo que recomiendo es que le hagan una buena lavativa de estómago. Joder, y que lo eche no. todo y a ver qué pasa. Por cierto, ¿qué? Después de comerse el bocata me vino el pavo y me dijo que había... O sea, que le había encantado. ¿Cuánto llega? qué contagio era el cuello. Fray Angelico, muy bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Venga. Mire, yo he sacado dos conclusiones. ¿Cuáles? Que habrá que lo que no matan gorda, esto está claro. Y otra cosa, y que habrá que preguntarle a Talio. Gracias, Nane. Venga, vale. Va. Set minuts per arribar a les 4 de la tarda. 17 per arribar a les 16. D'aquí re, 16 per arribar a les 16. 16. 16. 16. Ja sabeu que al nostre programa ens agrada donar veu als que tenen problemes i també fer espectacle. Pues a lo mejor ni tiene ahora, después de la intervención. Antes. I també ja sabeu que ens agrada fer espectacle d'aquests problemes perquè no hi ha millor entreteniment ni millor medicina que la desgràcia dels altres. Oi que sí? Sí, sí. Esperanza Aguirre, buenas. Muy buenas, hermano. Toma. Hola. Un beso. Gracias. Nane, le presento a este Nane. Hola, encantada. Compañero. Hola, majo. ¿Qué hay? Yo, tres, como los franceses. Este es Íñigo. Íñigo, Esperanza Aguirre. ¿Qué hay? Encantada, majo. Aquel es Chus. Bueno, pero Chus... ¿Qué hay, majo? Bueno, señor presidente de la Comunidad de Madrid, gracias por venir a nuestro programa. Sabemos que ahora mismo no son unas horas difíciles para usted, pero le agradezco el coraje que ha tenido. Bueno, coraje es lo único que me queda ya, ¿no? Ya. Y un pendrive que me han regalado en el PC City. ¿A ver? ¿Pendrive lo lleva colgado? ¿Cuánta memoria tiene? Un giga. ¡Joder! Mira. Ahí le cabe de todo. Vale. Madre mía. Pues cabe muchas cosas ahí. Bueno, señora Esperanza Aguirre, mañana se publican sus memorias. ¿De cuánto estamos hablando estas memorias? Memoria un giga más o menos. Joder, son muchas memorias, ¿eh? Hay que ver de todo. Bueno, y hay una parte importante que deja al descubierto su precaria situación económica. Así es. Y si os parece bien, leo yo misma la nota. El extracto de prensa que han publicado sobre mis memorias, ¿no? Sí. Dice así. No tener pagas extra me tiene mártir. Las he tenido toda mi vida. Y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números a final de mes. Es que muchas veces no llego. A final de mes, se entiende. No tiene pagas extras, doña Esperanza. No sabíamos, la verdad, cuando hemos hecho tanta burla de usted, y sobre todo aquí en Tono Mea Culpa, en nombre de todos los humoristas de este país, que se ríen de la gente, pero ¿sois no humoristas? Tienen... La verdad es que... Bueno, cuando te pagan por ello... Es una buena pregunta. Ya puedes decir que sí. No aparecíais. Pero la gente se ríe sin saber lo que hay detrás, el drama que se esconde, y no sabíamos que estaba usted en esta situación. Así es. Lo estoy pasando mal, un poquito mal, realmente mal. Tranquila. Y... ¿Quiere un vaso de agua? Sí, puede ser Evian, por favor. Evian, venga. Sí, a 9 grados, por favor, que si no me agarra el cuello. Evian a 9 grados, Nane. Bien, Evian. Evian sin gas. Evian sin gas, por favor. Y a 9 grados. A 9 grados. Café de la radio tienen. Ves, majo, ves. Vete al Bracafé, entonces. La veo mal, ¿eh? Esperanza. La veo mal. A mí la verdad es que me daba mucha vergüenza, reparo, admitirlo. Pero he decidido contarlo todo ante España. Para que vean que yo también sufro con los dineros. No ha traído Evian a Reina Boldán. ¿Le va bien? Bien, si está fresquita. Es negra. Ya sé que es la Boldán, capullo. Ah, vale. Vamos a recordar. No es negra tampoco. Tampoco es negra. No, bueno, quiere decir que no estaba mala. Quiere decir que. Recordemos que. Una cosa, Esperanza, que no lo hemos comentado. Es que no llega a final de mes, pero su sueldo ronda los 8.000 euros mensuales. 8.000 euros mensuales. Y es usted valiente por admitirlo. Eso soy una. Yo lo digo a veces así, en tono de risa, un poco irónico. Porque hay que reírse uno mismo, ¿no? Yo digo a veces, soy una 8.000 eurista de mierda. 8.000 eurista. Sin pagas de Navidad, sin vacaciones, autónoma. Autónoma. Que me meten unos palos del IVA, qué autónoma, bueno. Autónoma, pero usted no es funcionaria la presidenta. Lo era. Pero un amigo me dijo, hazte autónoma, Esperanza, que es lo mejor. Mira lo bien que están los autónomos. ¿Cómo caemos todos? Me dijo, mira lo bien que están los autónomos. Y dice, mira Chus, que tiene para lo que quiere. Y al final, pues nada. La fastidia. Vaya, la verdad es que nos sabe fatal. Y ganando 8.000 euracos. ¿Cómo se lo hace para llegar a fin de mes, doña Esperanza? Apretando ahí un poquito las tuercas. Yo me paso todo el día pagando luces del pisazo que tengo de 3 plantas. ¿Tres plantas? Yo no quiero ni imaginarme la de bombillas que debe haber en una casa así, nana. Imagínate la de luz que paga esta mujer. Pero hoy siempre, ya que te digo, apagando. Camerino, ¿no? Apagando siempre, sí. Compro en tiendas donde me fían. ¿Ah, sí? ¿Que le apunten? Sí, ahí debajo de mi casa hay unos que vibres. Y compro ahí sobre todo patata, molleja, nada de lujo. Y voy mucho al Lidl. Que hay muy buenas ofertas. Eso es verdad, eso sí. Y a veces... ¿Qué? A veces me meto sobre un sobre de queso rallado en el refajo. ¿Roba? No, pero para aparentar algo. ¿Qué va? ¿Roba? Sí que roba. Pero es para comer. Pero no, pero robar. Pero es para comer. Pero es robar. ¿Vas a meter en la trena a alguien que roba para comer? No, mujer, pero está robando queso rallado, pero está robando. Es igual, déjame. ¿Y la ropa? ¿De dónde saca la ropa? De la parroquia. Porque con 8.000 euros... ¿De la parroquia? Las monjas me dan ropa que sobra. Pues llevo usted un Armani. Porque ahí pone Armani. Sí. Además es precioso. ¿A qué parroquia vea usted? ¿En qué parroquia dan Armanis? Pues en la más molona, en la mejor parroquia de Madrid. Allí hay de todo, allí hay Armani, sí. Givenchy, Vittorio. Visconti. Pero esto va a cambiar. Porque tengo un boleto de la Euroloto, esa. Y tengo un Euromillón. Tengo un pálpito. Creo que me va a tocar. Mira tú. ¿El Euromillón? Mira tú. Creo que me va a tocar. Pues sepa una cosa, Esperanza, que quien juega por necesidad pierde por obligación. ¿Qué razón tienes, cariño? ¿Verdad que sí? ¿Qué razón, majo? Esperanza Aguirre, yo no me imaginaba comprando genéricos de estos así de... En la farmacia. Sí, genéricos también, ¿no? En la farmacia. La farmacia genérico. ¿Genéricos? ¿Qué es eso? Doña Esperanza Aguirre, que productos sepa una cosa... genéricos. Sí, claro. Claro. Claro. Que sepa que es un ejemplo de mujer para España entera, haciendo equilibrios casi mágicos, casi milagrosos, logra que esos 8.000 euros se estiren para poder llegar a final de mes. Un besazo. ¿No tendréis algo suelto para el taxi? Es que me da asco el metro. A ver, espere. Yo tengo 5 euros. Nadia, ¿tú qué tienes? Estamos 5. Pidiendo, macho. ¿Qué tienes tú? 10, 15 euros. Esa está Madrid. ¿Tú es que tienes suelto? 500 euros. 10, 15... Claro, mire, es autónomo. 515 euros tenemos. ¿Le va bien? Sí, ya pediré por ahí en la calle, si no. Esperanza, venga. Un beso. ¿Más? Hola, me llamo Gregorio Álvarez. Pero me podéis llamar Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas de un radio y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte, aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en su término habitual. ¿Se necesita dependienta? ¿Se necesita dependienta? ¿Se precisa dependienta por todos los monstruos espantosos del infierno? Sí que faltan dependientas en el mundo. ¿Sabías que la profesión de escritor de rótulos de Se Busca Dependienta tiene un futuro que guau? No. No te lo pienses más. Si no tienes futuro y estás pensando en vender tus órganos, Academia Scuba Daba. En la Academia Escubadaba te enseñamos a escribir rótulos como un profesional. Escucha, Fernando. Yo tenía un videoclub y por falta de tiempo no podía escribir un rótulo para buscar dependienta. Así que llamé a la Academia Escubadaba y en 2 horas me enviaron a un tío que me quemó el videoclub. Pero fue un accidente y nunca se lo tendré en cuenta. O por ejemplo, escucha a Carlos. Yo antes tenía un bar. Carlos, ya está, no hay tiempo. En Escubadaba te enseñamos a doblar el folio exactamente por la mitad y escribir a mano como si fuera a máquina. ¿No es fabuloso? Hombre, tampoco es la bomba. Calla, Carlos. No, sí, André. Academia Escubadaba, estamos cerca de ti. Escubadaba. ¿Cómo? Escubadaba. Escubadaba. Escubadaba. Cerca de ti. Escubadaba. Ay, cómo me gusta Escubadaba. Vamos. 2, 3, 6, 10, arriba. Vamos. Sí, caramba, arriba, escuba. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Espacio Comercial, el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú las bailes. Les habla Moncho Ruiz de Primes Vida Alta y hoy vengo acompañado con el señor Madaleno. ¿Qué más? García, Moncho. ¿Qué, ¿no es que más tu apellido? Sí, es que más, sí. Pues he dicho Madaleno. Ah, perdón, perdón, es verdad. No, pensaba que me decías que qué más. Ya, ya. Sí. No, bueno. ¿Qué más? Sí, sí. Así, para empezar con gracia la entrevista, ¿no, claro, Moncho? Un poquito para que la gente se enganche, ¿no? Bueno, como siga esto así, va a ser muy divertido, ¿eh? Vaya. ¿A que sí, Moncho? No lo sé, Madaleno, no lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Aquí el amigo Madaleno es delegado comercial. Comercial. Es delegado comercial de la empresa Echa el Freno Madaleno, sí, dedicado al mundo de los frenos. Efectivamente, pero no de los frenos de coche. En ese campo ya está todo inventado, lastimosamente. Ahí no inviertas porque no hay nada de dinero, Moncho. ¿Y en qué frenos has invertido tú, listillo? Que ya me estás cayendo gordo y esto no he hecho más que empezar. Venga, ¿en qué has invertido? Bueno, frenos, pero para las personas. Frenos para las personas. ¿Y para qué quiere un freno una persona? Para mucho, Moncho, para mucho, para mucho, Moncho. ¡Qué diversión! Dime, Moncho, ¿cuántas veces has hecho cosas de las que luego te has arrepentido de haberlas hecho, Moncho? Muchas. Por ejemplo, Moncho. Por ejemplo, aquel día que me fui detrás de aquel vendedor de enciclopedias y le di un bofetón porque me quiso dar un beso, pero de amigo, ojo. Pero le di un bofetón y me arrepiento, Madaleno. Normal. Tenías que haber contado hasta 10 antes de hacer eso. Aún tengo clavada esa espina. Aún la tengo clavada. Si al menos le pudiera verlo otra vez, le pediría perdón de rodillas y quién sabe si algo más. No te preocupes, Moncho. Los seres humanos somos así, ¿no? Nos cuesta mucho controlar nuestras emociones. Mira, Mota. Por eso necesitamos, como los coches, algo, una ayuda externa que frene nuestra ira. Ya, ya, y tú has inventado eso, ¿verdad, Madaleno? Claro que sí, aquí lo tengo, atención. ¿Qué mira, es eso? El freno para personas. Pero si eso es un ancla de barco, agarra una cuerda, Madaleno. Es que una no maroma, bueno, Moncho, y un ancla. Bien, pero es que no se necesita más, Moncho, de verdad, para controlar. A ver, ¿cómo funciona este armatoste? Muy sencillo, coges la cuerda, te la agarras a la cintura como un cinturón y el ancla te la echas al hombro. ¿Como Mortadillo y Filemón? Sí. Y ahora, ya está, vale, me da. Pues ¿y ahora si qué? Hubieras tenido este freno en aquella historia con el vendedor de enciclopedias, al tirar el ancla se habría enganchado en alguna farola y te hubiera frenado de hacer aquella tontería. Y no hubieras salido persiguiendo al vendedor para darle un bofetón. Le hubieras dado mimitos, que es lo que querías. ¿Y cuántos metros de cuerda hay? La tenemos de 20 metros, de 120 metros y ahí está, de 1000 metros. ¡Ala, eh! Si después de 1000 metros de cuerda el ancla no se enganchó en ningún lado, eso quiere decir, amigo, que el vendedor se merecía la hostia y punto. O que tú estás cayendo en barrena. Oye, ¿y por qué un ancla de barco y no algo más ligero? ¿Un garfio o una percha? Yo qué sé, algo que esto pesa un huevete, hombre. Buena pregunta, Moncho, no sé. Supongo que también puedes perder los papeles en alta mar, ¿no? Bueno, pues quien quiera este invento para que nos ayude a controlar... Es sumergible. ...nuestros instintos más primitivos, solo tiene que llamar a este número de teléfono. Chusete, dale. 902-4033-32. Madaleno, ¿qué más? García. Perdón. Otra vez con la broma. Madaleno, ¿qué más? Delegado comercial de la empresa Echa el Freno, Madaleno, gracias. Oye, ¿probamos el invento? ¿Eh? ¿Probamos el invento? Ahora viene, sí, Juan, vale, Moncho, mira, gracias, viene Juan el impresionante. Yo te meto un puñetazo en la barriga, ¿eh? Y tú a ver si te frenas, si te controlas con el ancla. Vale, venga, va. Venga, por la barriga. 902-4033-32. Surta el Moncho por la puerta y entra Juan el impresionante, al tío más gracioso, al oeste del río Guadalquivir. Muy buenas tardes, Quillo. Y gracias. No, no, encima no le pongas eco, Chus. Solo gracias. Me falta eso. ¿Qué digo gracias? Buenas tardes y feliz año nuevo, venga. Feliz el año otro nuevo. Día me paran por la calle y me dicen, Juan. ¿Qué? Me dicen, Juan. ¿Qué? A ver si explica en la radio. ¿Qué digo en la radio? ¿En la tele? ¿Qué digo en la tele? ¿En la agenda F? ¿En la agencia F? Agenda F. ¿Cómo tú te lo haces cuando vas al gimnasio? Y digo, venga. No, sigue. Pero ya, sigue. Explicar una anécdota. Pero tú no le des encima, coba. Yo es que me animo enseguida. Y al gimnasio entro por la puerta y me recibe un tío y me dice. Espera un momento, baja. Juan. ¿Tienes que explicar una anécdota? Una anécdota. Pues explicará bien. Venga. Y no se invente la letra no de la canción. De cuando iba al gimnasio, el otro día. ¿Qué? Que digo el otro día, hace 6 años. Voy al gimnasio, entro por la puerta y me recibe un tío y me dice, voy a ser tu monitor. Y le digo, pues tú serás un monitor, pero pareces un home cinema. Porque tú eres monitor de cuántas pulgadas, colega. Porque el tío era más ancho que los pantalones de chándal de un rapero. El tío era calla. El tío tenía unos brazos duros y fuertes que parecían bajantes de agua de un edificio. Le digo, si tuviera yo un monitor afín, vería yo bien el furbo, ¿no? Como ahora. Vaya chorrada de analogía. Menudo monitor. Bueno, me dice, ponte el chándal, que vamos a hacer unos estiramientos. Estiramiento, alargamiento me hizo. Cuando acabé los estiramientos, medía 30 centímetros más de lo que me estiró el monitor. ¿Quién, tú? Yo medía 30 centímetros más que las rodilleras del Shandar se me habían quedado a la altura de la ingle, de lo que me estiró el chaval. Pensar en ello. Que sí, no podemos comparar. Rodilleras a la altura de la ingle, vale. Le digo, no. ¿Qué? Me estiren más que me... No me estiren más que me cerró ya todos los huesos. Que mientras me estiraba, sonaban los huesos que parecía que un solo de batería de los Led Zeppelin. Me dice, vamos a hacer unas pesas. Eso todo el rato el monitor, ¿no? El monitor me dice, vamos a hacer unas pesas. Me siento un asiento, me estira, cojo una barra de hierro y en los extremos empieza a poner pesas. Digo, cuidado, eso no son pesas, esos son pezones. ¿Qué yo? Le digo, monitor, ¿me vas tú con esas pesas, que son pezones? Vale. Dice, no, estos son discos de acero y cada una tiene un peso. Le digo, pues si me quieres poner discos de peso, ponme jingles. Pero no me ponga LP, colega. Jingle. Te refieres a singles. Sí. Que, vale, que un jingle es otra cosa, ¿eh? ¿Juan? No, jingle. Digo, no veas cómo pensar esos discos. Digo, ahí has puesto toda la discografía completa, más que Jason, Tinar Turner, los Beatles, pero con recopilatorio y todo. Pero con los recopilatorios y todo has puesto todos los discos. Que esos discos pesan como muertos, que yo. A luego el tío me lleva una bicicleta. Ay. Queda un minuto, ¿eh? Bueno, vamos al final. Hay una cosa que posa Chus. Base final, ponla, pon base final y así este tío se calla. Mucha gente me lleva a hacer estés. Digo, ¿qué es estés? Y me dice, esto es como subir escalones. Me subo a la máquina, 10 segundos me bajo y le digo, yo voy a coger el ascensor. Mucha gente dice que bebe, pero no bebe, él solo bebe leche. Bueno, impresionante. Yo... Se acaba. Temps. Al final no. Ya nos vamos a la ducha. Juan, tiempo. Ya está. Bueno, pues nada, a la próxima vuelta que me volváis a invitar, os voy a explicar cómo hago yo el amor. Qué lástima que quede tampoco. Qué lástima, no pudimos escuchar cómo fue el amor. Pero turno de 2:15, aquí a la Gran Cadena Ser.